6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, oyentes. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Agos, que hoy no nos acompaña, pero nos acompaña. Buenas noches a todos una vez más en Escritos en el Aire. Y hoy el programa va a estar muy lindo, muy acompañado de voces, de poesía. Hoy vamos a tener poesía indígena. Vamos a tener la obra poética de Borges, algunos poemas y bueno, y también vamos a tener la sección de mujeres. Vamos a escuchar a varias mujeres leyéndose y yo las voy a estar leyendo. Bueno, hoy esperamos que la noche esté linda y acompañada con estos escritos, mucho más. Y damos inicio. Antes les voy a recordar los que para comunicarse con este programa pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y les recuerdo que hoy es el penúltimo programa, mañana será el último de este año. Y para el año que viene tendremos cosas muy buenas y nuevas. Y ahora damos inicio a la poesía indígena. Vamos a escuchar a Umantú, que es un poema peruano de Odi González. Umantú. Maitaña resti kipas uy chisirina, silwitin yachayki wantan, chaninta wajyanipay. Itapurek almaita, urimanchali, salkai salkai erke, ampachuk chankah rutus tankumanta pacha. Kutichimui takik chaliwasipas, waktaikita wakiapayaspa, junt anyunyuikimanta yuy pochirimu katanyunyuikita hawak hawaichispa. Maipiña, tupas paikipas, riti riti, mana rifure puyuk ikan koya, katirimoy oste, usak puyuman inkiska aike halmaita, nyaupachimu yau mana puño siwe huarmi, chinkapamuy, ainyakunak nyang ningman, hatakunak patangman. Maitaña chayakti kipas lluy pure, wairay wairay koya, tusui waira kotu, usarimui chinkah almaita, aisarimui chakimpamanta sichus, mana hamuita munaftinka, kai kutu wasi, aya hait aiman. Thank you. Estos días de diciembre están re lindos. Y hoy estuvo caluroso y ahora refrescó un poco. Desde acá le mando unos saludos muy grandes a toda la familia en casa, la familia Castro, a los tíos que están de visita, a los de Mendoza, de Córdoba y de todos lados, y a los de acá también. E igualmente le mando saludos muy especiales a Agos y a su familia, que también hoy están de fiesta. Y creo que hoy realmente empieza como el diciembre, la Navidad. Y qué lindo eso. Pero sigamos con nuestra poesía indígena. Ahora vamos a escuchar La Sangre. Es un poema de Guatemala, de Rosa Chávez, de la Nación Maya. Y luego, después de este poema, escucharemos a Susana Vaca, Tu Mirada y Mi Voz. Ella es una cantante peruana con una voz lindísima. Hoy nos estará acompañando Susana Vaca en la poesía indígena. La sangre ya no es un misterio. Se vende, se alquila, se roba, se devuelve, se derrama, se orina, se decolora. Ya no vale, no une, no detiene, no coagula, no sabe a hierro. Se arman circos para absorberla. La sangre ya no es un misterio. Yo pregunto la razón de este saber, qué sé yo, pues la vida que se va no se lleva nada. Si quisiera ver volver, ya todo lo habría visto. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hoy la noche está como para escuchar estos poemas tan lindos, estos poemas indígenas que se están pasando por la radio. Y bueno, ahora escucharemos La llave que nadie ha perdido, de Elicura Chichuaray Mapuche. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Melí, melí, melí, melí, quinietra foi metawe meum leyantú. Prumentu meum lei pisein, el caulingun y lonkoingun. Café un luto kifin puwitunko, nieima perke laimuk fukufun mi piuke. Uetripan tu pipu malen, katimulfen no ayu maun. Winyon pifinyengun, feulapi chiwen tru tainche, pefimun tichoike. Kpalmun make katriwe, aukantu yin, aguarkusen, aukantun. Meli, meli, meli, meli, usoko yin musai, mnasi, wenumapu, mlei, pualiwen, ninilu, pumuchunglien, feimu, askintulei, komi peuma, katufei, chipuleufu, naupai, kyenmu. Meli, meli, meli, meli, eimichu, mautulei, mapunyuke, kapuliwen, fiskuko, ngau, tatufei, meli, meli, meli, meli. Seu mitrai, tante. Chalto. Y ahora escucharemos Cuando miro el universo, de Manipintinquiña, Nación Tulecuna, seguido de Susana Vaca, de esa hermosa voz, Samba Malato. Cuando miro el universo, miro mi sangre, miro mi casa, mi abuelo el sol y Belele, las estrellas mis hermanas Niscua, la luna mi tatarabuelo Olo Toali Pipiler, la tierra que piso mi mamá grande Nabguana. Papá y mamá han creado esta casa grande, el universo, para nosotros los seres humanos, animales, plantas, naturaleza, para que entre todos hagamos una relación, un equilibrio cósmico. Pero un día nuestros abuelos lloraron, nuestra casa grande se oscureció, la madre tierra comenzó a desangrarse, se escucharon lamentos, las danzas, las melodías se silenciaron. Samba malato, lando, samba malato, lando. malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando. La samba se pasea por la bate, lando, samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando. Bailando se menea pa' que la ve, lando, a la mucuru, a loña loña, a la recole, o huerequete, baba loricha, a la mucuru, oyo cororo, oyo cororo, a la mucuru, baba loricha. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y para comunicarse con este programa pueden llamar al 466-6559. O enviar mensajes de texto al 1561-5403-59 o enviar mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y bueno, y ahora vamos a seguir con lo prometido. Voy a leer, hoy va a ser un programa especial de Borges, voy a leer su obra poética. Y el tema de hoy va a ser Entre los sueños, la noche y el insomnio. Y vamos a acompañar a Borges con algunas canciones de Silvio y de Serrat que también tienen que ver algo con la noche y con los sueños. Y ahora empecemos con Historia de la noche. A lo largo de sus generaciones, los hombres erigieron la noche. En el principio era ceguera y sueño, y espinas que laceran el pie desnudo y temor de los lobos. Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos. Nunca sabremos en qué siglo fue cifra del espacio de estrellas. Otros engendraron el mito. La hicieron madre de las parcas tranquilas que tejen el destino. Y le sacrificaban ovejas negras y el gallo que presagia su fin. 12 casas le dieron los caldeos, infinitos mundos, el pórtico. Hexámetros latinos la modelaron y el terror de Pascal. Luis de León vio en ella la patria de su alma estremecida. Ahora la sentimos inagotable como un antiguo vino, y nadie puede contemplarla sin vértigo, y el tiempo la ha cargado de eternidad. Y pensar que no existiría sin esos tenues instrumentos, los ojos. Thank you. El sueño. 1965. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué si te despiertan bruscamente sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que solo es traducible en un sopor que la vigiliadora de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? El sueño. 1975. Cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. De esa región inmersa rescato restos que no acabo de comprender. Hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todos o nadie, seré el otro que sin saberlo soy, el que ha mirado ese otro sueño, mi vigilia, la juzga resignado y sonriente. El sueño. 1981. La noche nos impone su tarea mágica, destejer el universo, las ramificaciones infinitas de efectos y de causas que se pierden en ese vértigo sin fondo, el tiempo. La noche no quiere que esta noche olvides tu nombre, tus mayores y tu sangre, cada palabra humana y cada lágrima, lo que pudo enseñarte la vigilia, el ilusorio punto de los geómetras, la línea, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera, el mar, las olas, tu mejilla en la almohada, la frescura de la sábana nueva, los jardines, los imperios, los Césares y Shakespeare, y lo que es más difícil, lo que amas. Curiosamente, una pastilla puede borrar el cosmos y erigir el caos. Un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes,

El hombre se despierta de un incierto sueño de alfanjes y de campo llano, y se toca la barba con la mano, y se pregunta si está herido o muerto. ¿No lo perseguirán los hechiceros que han jurado su mal bajo la luna? Nada, apenas el frío, apenas una dolencia de sus años postrímeros. El hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. Quijano duerme y sueña. Una batalla. Los mares de Lepanto y la metralla. Sueño soñado en Edimburgo. Antes del alba soñé un sueño que me dejó abrumado y que trataré de ordenar. Tus mayores te engendran. En la otra frontera de los desiertos hay unas aulas polvorientas, o si se quiere, unos depósitos polvorientos, y en esas aulas o depósitos hay filas paralelas de pizarrones cuya longitud se mide por leguas o por leguas de leguas, y en los que alguien ha trazado con tiza letras y números. Se ignora cuántos pizarrones hay en conjunto, pero se entiende que son muchos y que algunos están abarrotados y otros casi vacíos. Las puertas de los muros son corredizas, a la manera del Japón, y están hechas de un metal oxidado. El edificio entero es circular, pero es tan enorme que desde afuera no se advierte la menor curvatura y lo que se ve es una recta. Los apretados pizarrones son más altos que un hombre y alcanzan hasta el cielo raso de yeso, que es blanquecino o gris. En el costado izquierdo del pizarrón hay primero palabras y después números. Las palabras se ordenan verticalmente, como en un diccionario. La primera es ar, el río de Berna. La siguiente, los guarismos arábigos, cuya cifra es indefinida, pero seguramente no infinita. Indican el número preciso de veces que verás aquel río, el número preciso de veces que lo descubrirás en el mapa, el número preciso de veces que soñarás con él. La última palabra es acaso Zwingli, y queda muy lejos. En otro desmedido pizarrón está escrita Nevernés, y al lado de esa extraña palabra hay ahora una cifra. Todo el decurso de tu vida está en esos signos. No hay un segundo que no esté royendo una serie. Agotarás la cifra que corresponde al sabor del jengibre y seguirás viviendo. Agotarás la cifra que corresponde a la lisura del cristal y seguirás viviendo unos días. Agotarás la cifra de los latidos que te han sido fijados y entonces habrás muerto. Si no creo despegar, ¿cómo puedo ver? Alguien sueña. ¿Qué habrá soñado el tiempo hasta ahora, que es como todos los ahoras? El ápice. Ha soñado la espada cuyo mejor lugar es el verso. Ha soñado y labrado la sentencia que puede simular la sabiduría. Ha soñado la fe. Ha soñado las atroces cruzadas. Ha soñado a los griegos que descubrieron el diálogo y la duda. Ha soñado la aniquilación de Cartago por el fuego y la sal. Ha soñado la palabra, ese torpe y rígido símbolo. Ha soñado la dicha que tuvimos o que ahora soñamos haber tenido. Ha soñado la primera mañana de Ur. Ha soñado el misterioso amor de la brújula. Ha soñado la proa del noruego y la proa del portugués. ha soñado la ética y las metáforas del más extraño de los hombres, el que murió una tarde en una cruz. Ha soñado el sabor de la cicuta en la lengua de Sócrates. Ha soñado esos dos curiosos hermanos, el eco y el espejo. Ha soñado el libro, ese espejo que siempre nos revela otra cara. Ha soñado el espejo en que Francisco López Merino y su imagen se vieron por última vez. Ha soñado el espacio, ha soñado la música que puede prescindir del espacio. Ha soñado el arte de la palabra, aún más inexplicable que el de la música, porque incluye la música. Ha soñado una cuarta dimensión y la fauna singular que la habita. Ha soñado el número de la arena. Ha soñado los números transfinitos a los que no se llega contando. Ha soñado al primero que en el trueno oyó el nombre de Thor. Ha soñado las opuestas caras de Jano que no se verán nunca. Ha soñado la luna y los dos hombres que caminaron por la luna. Ha soñado el pozo y el péndulo. Ha soñado a Walt Whitman, que decidió ser todos los hombres como la divinidad de Spinoza. Ha soñado el jazmín que no puede saber que lo sueñan. Ha soñado las generaciones de las hormigas y las generaciones de los reyes. Ha soñado la vasta red que tejen todas las arañas del mundo. Ha soñado el arado y el martillo, el cáncer y la rosa, las campanadas del insomnio y el ajedrez. Ha soñado la enumeración que los tratadistas llaman caótica y que de hecho es cósmica porque todas las cosas están unidas por vínculos secretos. Ha soñado a mi abuela Frances Haslam en la guarnición de Junín a un trecho de las lanzas del desierto, leyendo su Biblia y su Dickens. Ha soñado que en las batallas los tártaros cantaban. Ha soñado la mano de Hokusai trazando una línea que será muy pronto una ola. Ha soñado a Yorick, que vive para siempre en unas palabras del ilusorio Hamlet. Ha soñado los arquetipos. Ha soñado que a lo largo de los veranos, o en un cielo anterior a los veranos, hay una sola rosa. Ha soñado las caras de tus muertos, que ahora son empañadas fotografías. Ha soñado la primer mañana de Usmal. Ha soñado el acto de la sombra, ha soñado las 100 puertas de Tebas, ha soñado los pasos del laberinto, ha soñado el nombre secreto de Roma, que era su verdadera muralla, ha soñado la vida de los espejos, ha soñado los signos que trazará el escriba sentado, ha soñado una esfera de marfil que guarda otras esferas, ha soñado el calidoscopio, grato a los ocios del enfermo y del niño. Ha soñado el desierto, ha soñado el alba que acecha, ha soñado el Ganges y el Támesis, que son nombres del agua. Ha soñado mapas que Ulises no habría comprendido. Ha soñado a Alejandro de Macedonia, ha soñado el muro del paraíso que detuvo a Alejandro. Ha soñado el mar y la lágrima, ha soñado el cristal, ha soñado que alguien lo sueña. Para darte más y abrazar lo que te doy. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar

Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. Seguimos acá en Escritos en el Aire, en este programa tan lindo que está hoy, con este clima tan, tan hermoso. Y recuerden que pueden seguir llamando al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. Y ya tengo varias dedicatorias que luego de terminar la sección de Borges, seguiremos con las dedicatorias y ya estamos llegando al final de Borges. Ahora les voy a leer dos cositas más y escucharemos una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Mediterráneo, y con eso terminamos la obra poética de Borges sobre los sueños, el insomnio y la noche. Dos formas del insomnio. ¿Qué es el insomnio? La pregunta es retórica. Sé demasiado bien la respuesta. Es temer y contar en la alta noche las duras campanadas fatales. Es ensayar con magia inútil una respiración regular. Es la carga de un cuerpo que bruscamente cambia de lado. Es apretar los párpados. Es un estado parecido a la fiebre y que ciertamente no es la vigilia. Es pronunciar fragmentos de párrafos leídos hace ya muchos años. Es saberse culpable de velar cuando los otros duermen. Es querer hundirse en el sueño y no poder hundirse en el sueño. Es el horror de ser y de seguir siendo. Es el alba dudosa.

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Sección de dedicatorias, pero antes les recuerdo los teléfonos. Pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59 y aprovechen a pedir sus dedicatorias. Recuerden que ya hoy es el penúltimo programa y justo acaba de llegar un mensaje que dice: ¿cómo vamos a extrañar sus escritos, amigas? La verdad no sé quién lo firma, pero bueno, sé que nos están escuchando y un abrazo para ellos que nos están escuchando hoy. Y si quieren pedir algo, pueden hacerlo, pueden llamar o pueden enviar un mensaje de texto. Y qué lindo que si mañana quieren venir por acá y despedir el programa de este año, lo pueden hacer. Sería muy lindo tenerlos acá, tener a los oyentes y tener a las personas que se han acercado en este año a la radio a leer sus escritos, que vengan y compartan con nosotros un ratito de diciembre para estar en Navidad juntos unas horitas. Y ahora una dedicatoria de Diego para Andrea. La canción Promesa sobre el Videl de Charly García y el poema Estoy así en la voz de Agostina Sulpici. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Estoy así, detenida en el tiempo, corriendo hacia todos lados, levitando en la ciudad como una niña zen y suburbana. Me tomo el tren, paso las estaciones y un río, para llegar y verte. Ahí, entre un mar de gente cotidiana, un espantapájaros. Como una visión de todo lo que esperaba, y aún más. Te veo abriendo los brazos, con la mueca tibia de tu sonrisa, hasta que yo, la niña viajera, voy a tu encuentro, para embarcarme dentro del abrazo a este viaje alucinado que somos nosotros. Agostina Sulpici. Calambres en el alma, cada cual tiene un triple orgullo, difícil que Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y ahora una dedicatoria muy especial que les quiero hacer de parte de Neida. A toda la familia Castro que en este momento están en casa y están haciendo un asado y están compartiendo en familia y están recibiendo como la Navidad y bueno, y les quiero dedicar un poema de Tagore que se llama Mientras dormía y una canción, una chacarera que me olvides tú. Espero que la disfruten con todo mi amor para todos. Textos de Rabindranath Tagore. Mientras dormía, dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Y cuando desperté, vi que la vida era más, mucho más. Era servir, compartir, darse, entregarse, brindarse, no medir las consecuencias. Y me puse a actuar a tal efecto. Al principio choqué con la indiferencia y hasta la burla de mis semejantes, pero seguí brindándome, entregándome y sirviendo. Y en el servir comprobé que mi vida era alegría, y tal como cuando la soñaba. Y ya no quise soñar más, y empecé a vivir. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Si esto muere aquí, tienes que pensar que otro amor después no ha de ser igual. Hoy tu corazón se quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Encendí la luz para amarte más y me emborraché con tu vanidad, porque ni tu piel con su ingenuidad ni tu boca en flor yo bebí probar. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo.

Pájaro y Silvio acabaron de enviar un mensaje y el mensaje anterior también era de ellos. Dice, muy bueno, otro de Agos. Y bueno, y como lo que ustedes piden aquí se les da, entonces les vamos a poner en la oscuridad de Agostina. Y acompañado de Ojalá, de Vinicio de Moraes. También les recuerdo que acá tienen el libro que se ganaron el mes pasado, El Macanudo, y que si quieren mañana pueden acercarse a reclamarlo, que mañana es el último programa de este año, y estaría bueno que vinieran, que pasaran por acá y que conversaran, que charlaran un ratito con nosotras. Abrazos le mandamos de Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Las palabras se liberan del papel, en el aire de la radio. En la oscuridad nos movemos a tientas, sabiéndonos parte del otro. En mis manos, el mapa de tu cuerpo, todos los puntos estratégicos. Pajarita ataca espanta, y con dos dados de menos, tomo el territorio de tu pecho. Podría evitarte el vientre, tu espalda. Un golpe de dados y la suerte cambia. Tu cuerpo toma mis manos, mis piernas, mis pechos. En un instante, el azar queda de lado para dar lugar al milagro. Los cuerpos se unen, se buscan, se presienten, y como un presagio de Oliverio, comienzan a volar. Agostina Sulpici. Se arrepende e pense muito que é melhor se só fechar.